Las voces del consorcio, un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal. Seguimos en las voces del consorcio, son las 12:24 horas y ya tenemos el primer invitado del este día sábado, día fresquito. A pesar de la lluvia, vino a pesar el invitado, de la lluvia, sí, impresionante. 7 grados 6 décimas, la temperatura en Mar del Plata, una visibilidad de 6 kilómetros, la humedad del 86% y la presión atmosférica 1014,4 hectopascales. Hay un está nubladito, con lluvia, una máxima estimada de 9 grados centígrados y algunas lloviznas, lluvias, chaparrones que van a ir mejorando hacia la tarde-noche. Bien, o sea que es un día para escuchar radio y estar en casa. Hoy no está para... Buen día, señor Adolfo Soli, mucho gusto. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien. Gracias por invitarme nuevamente. No, al contrario. Pero quería dejar pasar este momento para hacer extensivo el saludo que has hecho para mi madre y los elogios con respecto a su estado físico y mental, que seguramente está escuchando. Ajá. Se los quiero hacer extensivo. Bueno, nos adherimos al saludo. Adolfo, primero te vamos a presentar, administrador profesional, asociado a la Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal, con una actividad interesante en esa Cámara, fue secretario, actuó activamente. Además, tuvo programa de radio en Propiedad Horizontal, con el tema de la propiedad horizontal. Así que, como vemos, hoy nos visita una voz que... con autoridad en la materia, sobre lo cual vamos a preguntar algo que coincidentemente venimos hablando los últimos programas, y que es cómo, en base a qué uno puede decir que debe fijar los honorarios el administrador, es decir, más allá de lo económico, ¿en qué se basa los honorarios profesionales de un administrador? Y hasta la pregunta siguiente, diría, ¿estableció una relación en qué es un administrador profesional y quién no lo es? Por supuesto que sí, por eso la charla de hoy tendría que ver más, no tanto con la cuestión cuántica, o sea, cuál debiera ser el honorario, sino qué es lo que justifica el pago del honorario. Habitualmente vemos en asambleas donde estamos o no la discusión sobre si el honorario es alto o es bajo, y nunca generamos la discusión de cuál es el concepto por el cual se paga. Si es justo o no es justo. Si es justo o no es justo, otro. No, pero ni siquiera, yo diría, ni siquiera se analiza eso, si es justo o no es justo. Ni siquiera es lo que se paga cuando se paga. Exactamente, ¿por qué estamos pagando? Porque a la vez, normalmente cuando una gestión es buena, es cuando menos se ven los motivos por los cuales se paga, porque lo que diríamos es, si una cosa está bien mantenida, efectivamente cada vez requiere menos gastos, cada vez requiere menos seguros. Y a esto me refiero concretamente. Cuando un edificio está bien mantenido en todos sus aspectos, administrativos, edilicios, laborales, sociales dentro del mismo edificio, es cuando mejor está administrado. Entonces es cuando parece que simplemente estamos pagando facturas. Y ahí aparece el simplismo de aquellos que entienden que administrar un edificio es pagar las cuentas a fin de mes o liquidar las expensas. Diría que eso casi no tiene importancia, eso se puede tercerizar, se puede dar a cualquiera, y lo que verdaderamente requiere el administrador es tener conocimientos acabados, que si querés los vemos a grandes rasgos cuáles son los puntos, pero de verdad nunca se analiza concienzudamente en una asamblea ¿por qué estamos pagando? ¿Qué es lo que nos están dando a cambio? Y esto de tener minimizado la conflictividad de un edificio tiene que ver justamente con una buena gestión. Yo digo esto porque cuando se discute cuánto se va a pagar, es cuando se va a designar al administrador. Por otro lado está cuando el administrador pide su actualización o es un tema planteado. Pero cuando vamos a decidir a quién se lo damos, vemos quién nos cobra menos. En general es así. Inclusive a veces se discuten por cifras nimias, absolutamente inconsistentes de fondo. Pero yo creo que realmente debiéramos alguna vez hablar de qué es, qué responsabilidad y qué temas está atacando el administrador para que nuestra gestión sea realmente efectiva, ¿no? Y dentro de esto, ¿qué se resaltaría entre las grandes responsabilidades del administrador? José, mira, hay tantas. Tendríamos que empezar más o menos por lo que a grandes rasgos significa comenzar la vida de un consorcio, desde la cosa más simple y más relativa aparentemente, como es la contratación de un personal. Por ejemplo, tenemos que contratar un personal. Hace un rato veía yo una nota de Fáter acá referida sobre aquellos empleados monotributistas o pseudo empleados monotributistas de empresas de servicio fantasmas o truchas. Bueno, desde ese pequeño detalle de saber contratar a un empleado dentro del régimen de Suter o dentro del régimen de maestranza, cómo debe estar inscripto, cómo debe estar ese personal, si efectivamente se le hacen o no aportes, la decisión de contratar un personal y que este personal pase por un control previo de salud para aventar y alejar todo tipo de dudas a futuro o conflictividad que pueda generarse con todo lo que esto significa. Desde saber darle las órdenes a este empleado, ya sea de Suter o no, establecerlo en el libro de órdenes, pero con conocimiento también del estatuto, qué se debe y qué no se puede hacer. Claro. Cosas que parecen muy simples, sí, pero sí, que a la postre generan o no diferencia entre edificios, a veces de convivencia muy importante y a veces de tipo económico muy importante. Desde eso hasta saber hacer un seguro. Y yo no estoy relativizando aquel que, por ejemplo, siendo empleado de banco, dejó de serlo, se jubiló y administra el edificio. Puede saber mucho de números, que es importante, pero se requiere mucho más saber de otras actividades que tienen que ver con el consorcio. Por ejemplo, la gente cree que debe asegurar el edificio por incendio. Sí, esto es verdad. Que debe tener seguro de vida obligatorio. También es verdad. Pero hay administradores que creen que deben asegurar los pasillos y las escaleras. Y cuando un edificio se prende fuego, arrasa con todos, sectores comunes y propios. Y ahí aparece, sumado al siniestro y a las consecuencias anímicas y económicas, el hecho de que después, por algún motivo, no tenemos dinero para pagar, ¿no? Seguimos en Las Voces del Consorcio, estamos con el administrador Soli, quien nos está dando una muy buena clase de lo que debe ser un administrador profesional. Nuestra línea de oyentes está abierta, 491-2923, si quieren hacer alguna consulta. Las Voces del Consorcio. Desde Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite Residencias 96.5 y punto. No pierdas el tiempo abriendo otras puertas. Distribuidora Serramar, todo para el cerrajero. Seguridad al momento de decidir. San Juan 1121. Teléfono 473-4262. Los sueños se hacen realidad en la esquina de Santa Fe y Bolívar. Dulce Sueño tiene todo lo que usted necesita. Ropa de cama, acolchados, frazadas, toallas, diseños infantiles y de cuna, colchones, somier y mucho más. Dulce Sueños, Santa Fe y Bolívar. Si buscas armonía, salud y paz interior, Centro Yoga OM te invita a tomar clase de Hatha Yoga y Ashtanga Yoga. Tu primera clase es sin cargo. Yoga para todas las edades. Yoga Niños, viernes 18-15 horas. Necochea 3832. Teléfono 474-4942. Visite nuestra página web www.yogaom.com.ar. Teatro Diagonal presenta Newton en Sueños de Alicia, un infantil científico para aprender jugando. Jueves a sábados a las 16 horas, entradas populares. Diagonal Pueyrredón 3338. Hay una manera de dejar tu mensaje. 491-2923. Radio Residencias 96.5. Radio con opinión siempre. Jeremías Sierra, Leonardo Tarnowski, Ramiro Rojas, Osvaldo Orkin, Dr. San Martín, en el show más desafinante de la radiofonía argentina. Inoxidables, sábado 20 horas, Radio Residencias. Una historia de hombres es el mejor secreto guardado por 6 mujeres. Según Sica, la obra de teatro donde sus personajes pudieron ser protagonistas del hecho más trascendental de la historia. Ganadora Estrella de Mar, mejor director. Según Sica, sábados 21 a 30 horas, en el Club del Teatro, Rivadavia 3422, casi Jujuy. Los integrantes del consorcio tenemos este espacio. Tenemos el 491-2923. Tenemos el contacto, las voces del consorcio, @yahoo.com.ar. Y tenemos voz. Buenos días, estoy escuchando hablar al administrador Adolfo Soli. Realmente debiera hablar con más frecuencia, porque con la claridad con que expone y las directivas que realmente uno aprende porque desconoce un montón de situaciones, ese señor las aclara muy bien. Entonces yo solicitaría que hable con más frecuencia y sobre diversos temas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por comunicarse al 491-2923, nuestra línea para los oyentes, y seguimos con el administrador Adolfo Soli. Bueno, le agradecemos a la persona que se puso en comunicación, y me imagino que Adolfo Soli agradecerá la mención. Nosotros no queremos hacer mucha lara acá, porque si no nos va a salir muy cara su participación en el programa, pero es cierto lo que dice la señora, y yo ya lo he enfatizado en algunos otros programas, que el administrador Adolfo Soli tiene algunas ventajas en cuanto a que explica claramente determinadas situaciones que hacen a la función del administrador y su relación en la propiedad horizontal. Vamos a seguir aprovechándolo, Adolfo, con respecto a esto de cómo se puede hablar del administrador, sus funciones y la manera en que puede basarse para la pauta de honorarios. Estábamos hablando de los seguros, ¿no? Retomemos el tema desde allí. Sí, sin dejar de agradecer al oyente sus palabras de elogio, pero bueno, decirle que simplemente lo que se pretende en este espacio es desacartonar la propiedad horizontal y explicarla tal cual es. Igualmente sus palabras son muy bien recibidas y nunca viene mal un mimo. Abandonamos el tema del seguro, pero no quería olvidarme de algo. Esta cuestión formal, que algunos creen que es suficiente, producido el siniestro deja de ser formal. Si uno no sabe cuánto vale el metro cuadrado de reposición de la construcción, puede quedarse con su vida en la calle, puede ser que no pueda volver a tener el departamento que tenía. Por eso este tema, que normalmente no es discutido por los propietarios de la asamblea, los convoco a hacerlo. Lo mismo que un riesgo de responsabilidad civil, que si bien no es obligatoria, sí es obligatoria la responsabilidad, justamente, y que debiera estar basada en los fallos que habitualmente tiene la justicia para el costo de vida o accidentes. Sí, yo volveré un poquito sobre el tema de seguro, y sobre todo seguro incendio, porque también surgen las mismas pautas que para cuando se habla de los honorarios del administrador, ¿no? Siempre se habla en términos económicos, sin analizar realmente, porque ¿qué pasa cuando se contrata un seguro de incendio? Bueno, se contrata y por ahí se analiza mucho el costo, el más económico, pero no que encierra el servicio o las respuestas ante un siniestro. Y realmente después, cuando se produce el siniestro, es cuando vienen los grandes arrepentimientos, ¿no es cierto? ¿Por qué se contrató un seguro tan bajo o con una compañía de relativa captación o capacidad? Entonces, esas son todas cosas que hay que tener en consideración cuando se contrata, y lo que hoy parece caro, mañana es económico. Alguna vez te lo he dicho, José, yo estando aquí, puede alguien ir a cobrarme a mi oficina el seguro, y porque yo no estoy en ese momento, puede no haber pagado la cuota, aunque quiera volver dentro de una hora. Si en esa hora el edificio se prende fuego, claro, ustedes pierden, pero el administrador pierde su casa. Este es otro tema que nunca comentamos. Es la importancia no solo para el propietario, sino para el administrador, de hacer su trabajo acabadamente y que efectivamente no corra riesgos nadie, ¿no? Yo creo que de lo que estamos hablando es de la relación costo-beneficio. Hay que saber evaluar bien los costos y qué beneficio obtengo con esos costos. Exactamente, pero para esto hay que saber. Claro. Y estos son los temas que yo digo, cuando se nombra un administrador, tiene que evaluarse. Normalmente se ve su oficina, su aspecto, su su verso, por decirlo de alguna manera, que es lo que puede seducir su labia a la contratación. Uh-huh. Y bueno, lo bueno es que todo esto cierre y que todo sea un paquete. Uh-huh. Pero vos sabés que no me quiero ir del seguro, porque, por ejemplo, uno de los siniestros, entre comillas, más habituales, es cuando alguna enfermedad no culpable, digamos, para el edificio, como son aquellas que normalmente lo queremos mencionar y que producen alguna incapacidad en el empleado, lo tenemos que indemnizar llegado el momento. Este seguro es obligatorio, el que cubra esta indemnización del 50 o del 100% según muerte o incapacidad, no es obligatorio, pero es más que necesario. Conveniente. Muy conveniente, como te repito, el DRC. Pero bueno, podríamos seguir hablando del conocimiento a fondo de la ley. Como el responsabilidad civil hacia tercero. Sí, también. Sí, lo mencioné, lo pasé rápidamente, pero es importantísimo, ¿no? Pero quiero, para que entre todo dentro del tiempo que tenemos, el administrador nunca cierra. Uh-huh. El administrador no puede irse un mes de viaje. Uh-huh. El administrador tiene que estar abierto. Es casi como una farmacia. No digo los domingos, pero digo, es casi como una farmacia porque el consorcio sigue teniendo vida. Claro. El consorcio debe tener una oficina abierta todos los días por si pasa algo o por si no pasa. Claro. El administrador debe tener un grupo de gremios que efectivamente sean razonablemente económicos y, de otro punto de vista, objetivamente certeros en sus trabajos. Idóneos. Y además moralmente intachables, porque van a departamentos que están vacíos, con mujeres solas, con chicos. Es una cosa de mucha responsabilidad, ¿no? Por supuesto que sí. La capacidad del personal de la administración no es menos necesario. El administrador debe tener personal eficiente, porque no es serio que una persona atienda solo una administración. Realmente se requiere de un grupo de gente. Ese administrador debe tener atrás profesionales hábiles, capaces, idóneos. También su conocimiento del reglamento y la ley debe ser lo suficientemente importante como para que no haya fugas ni agujeritos, ¿no? Adolfo, me permitís, hay otro llamado telefónico. Lo escuchamos. Gente que vive en un edificio, quisiera saber cómo hacer para poder remover al administrador que está enquistado hace más de 4 años y no da ni siquiera los balances. Gracias. Bueno, muy bien, gracias por comunicarse y esta pregunta, que es común y álgida, se la pasamos acá al administrador Adolfo Solís. Bueno, es común, álgida, pero cada vez es más habitual que los propietarios conozcan cuáles son las formas para que esto se modifique. Primero, señora, le digo que tiene un reglamento que le da todas las respuestas a sus dudas. Lo demás, en cuanto a lo enquistado, que tiene que ver más con una cuestión subjetiva de la persona y que no puedo abrir juicio de valor sobre esto, yo lo que le aseguro es que normalmente los reglamentos claramente nos establecen que los mandatos del administrador duran 1 año. Si así no fuera, en la asamblea en que usted lo nombra debe necesariamente establecer esta situación y pensar que es exactamente al revés. No tiene que ver cómo lo saca. Usted tiene que saber que al año el administrador cesa en sus funciones. Por lo tanto, tendrá que ver él cómo hace para renovar sus fueros para seguir trabajando otro año más. Me imagino que lo que usted me dice tiene que ver con no llamar a asamblea, con no convocar a la misma para tratar el tema del mandato, de no tratar el tema de las cuentas. Bueno, esta solución la tiene el reglamento de copropiedad, la tiene la ley 13.512, y la tiene en cualquier estudio jurídico capaz de la ciudad de Mar del Plata, que le van a dar la forma, porque no hay un solo formato, ni yo podría decir por radio cómo se hace. Lo que sí le tiro es las bases de lo que yo creo el tema. Por otro lado, y esto ya lo hemos hablado con abogados, especialistas en propiedad horizontal, esto de enquistarse el administrador, hoy en día, antes era más posible, ahora hay infinidad de trabas, porque la AFIP y otras instancias hacen de que el administrador renueve anualmente su mandato, que esto figure en actas para hacer cualquier tipo de trámites. Así que evidentemente lo que a mí se me ocurre pensar es que si el administrador no renueva su mandato, está incurriendo en otras anomalías con respecto a las reparticiones oficiales y algunos trámites que tenga que hacer, inclusive a nivel jurídico en tribunales, para, claro que sí, para reponer la representación y así poder otorgar poder a los abogados para los temas atinentes en lo jurídico. De hecho, los juzgados en este momento están pidiendo las actas anuales, no se quedan con un acta vieja sin plazo, sino que nos piden actas nuevas, y esto es el elevado de escritura pública, ¿no? Claro. En general, en todos los juzgados que iniciamos juicios, y normalmente es una normativa que ya no se va a poder escapar a ella. Bueno, el tema es apasionante, da para más, y atendiendo a, inclusive a la sugerencia del oyente que nos llamó, lo vamos a invitar al administrador Soli próximamente para continuar con este tema que no está agotado. Creo que hay un llamado más. Llamado, sí. Buenos días, señor, y perdóneme la molestia. Quisiera una consulta para el señor que habla de propiedades horizontales. ¿Qué pasa en un edificio que se le alquila a estudiantes y sucede que no respetan horarios, nada? Y uno se queja en la administración y a veces responden, a veces no. Que por favor me aconseje. Muchas gracias. Bueno, gracias al oyente por comunicarse, por esta consulta, y digamos que más allá de que de por sí el artículo 14 de la Constitución Nacional dice que cada uno puede disponer libremente de su propiedad, por supuesto que se tiene que atener a reglamentos y adecuarse a esos reglamentos de la propiedad horizontal. Pero vamos a dejar que redondee esta idea el administrador Solís. Sí, más allá de este articulado, entiendo que lo que el señor consulta es, está pidiendo una ayuda para que cesen los desmanes, y por supuesto que si el administrador es un buen gestor de negocios, puede rápidamente desde hablar con estas personas, intimarlas, y por supuesto hasta accionar judicialmente contra el propietario, que es el único y final responsable de esta situación, y los juzgados hacen lugar a esta situación. A veces las cosas no se dan tan rápido como quisiéramos, pero si rápido actúa el administrador, rápido se ven los resultados. Adolfo Soli, muy atento, muchas gracias por venir y participar en nuestro programa. Gracias a ustedes otra vez. 1245-491-2923, nuestra línea de oyentes. Sigan allí, que todavía no terminó este programa de Las Voces del Consorcio.